Ey. Que dicen sin más. Yeah. Ey. Yeah. Dale. Ey. Dale hasta Guaya. Vamos a matarnos en la raya. Flow medio criminal que la pone en falla. El acelerador la llevo pa' Bombaya. Mami, yo te rompo esa malla. Yeah. Que ya sé cuál es el plan que ella trama. Lo que ella quiere es dinero y fama. Dale, nena, úsame, no lo dejes inconcluso. Si me pones una pista, uso. Está claro que esta noche ya se bajan, ya se va a grabar. Lo ve venir y le da igual en Instagram y va virtual. Que parece poseída por el mal. Yo te agarro bien suelta, dame media vuelta. Le meto un perreo pa' que tumbe la puerta. Ella no se junta con feca, reggaetón clásico, clásico. Para tumbar la discoteca. Ey, bella, que a ti te gusta el maleanteo. Cuando estás en el jangueo y me la llevo si la veo. Ey, directo pa' la marquesina. Una dolly pa' meterla en la vitrina. Dale, baby, rompe. Tú eres la más candy, la más fina. Que los cortes que trae esta cocaína. Los malandros de la esquina. Y cuando suena la bocina, se pone bellaca la vecina. ¿Cómo? Dice, ey, Kevin Santín, ma, ey, ey. Una final fantasy, se toman foto en canvas. Y a mí me gusta mucho ese flow de muñequita de anime. Cale, yo te pago el taxi, ponte para mí. Así que déjate venir, mami, dale así. Ey, ella es criminal, pero le gusta.